Estas palabras que hemos leído hoy son poco conocidas. Hay palabras del Evangelio que todo el mundo conoce. Parábolas como la del sembrador, como la del hijo pródigo, etc. Pero lo mismo que eso es palabra de Jesús, también lo es cuando aquí dice: suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis, prepárame de cenar y cíñete y sírveme mientras como y bebo? Y después comerás y beberás tú. Y después, en definitiva, el siguiente versículo nos da luz sobre todo esto. Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Esto nos debe recordar que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos a Dios, que nosotros no le añadimos nada a Dios. Hay mucha gente que después de haber hecho cualquier pequeña cosa, poca, a la medida de su poca generosidad, dice: pues Dios me tiene que estar muy agradecido porque yo hice tal cosa. Ese espíritu es un espíritu negativo. No debemos hacer las cosas de ese modo. Debemos entender que todo lo que hacemos por Dios, pues Él no le añadimos nada. Él no mejora nada. Hacemos esas cosas porque en el fondo Él nos las manda para nuestro bien, no para el suyo. Él ya es infinitamente feliz. Si toda la humanidad se alejara de Dios y le diera la espalda, Dios no iba a ser menos feliz. Dios ya es infinitamente feliz. Nos ha creado porque quiere que otros seres participen de su dicha. Pero toda la gloria, catedrales, cánticos, todo tipo de obras, no añaden felicidad a Dios. Cuando decimos, si haces esto, Dios se va a poner triste, es un modo de hablar. No es incorrecto, es antropomórfico. Pero realmente, realmente, estrictamente hablando, no es así. Por lo tanto, cuando oímos las palabras de Jesús, tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado, lo que tenéis que pensar es en esa gente egoísta, poco generosa, poco amable, que cuando hace algo mínimo por Dios, dice, pues Dios me tiene que estar muy agradecido porque he hecho tal cosa. Y tenemos que examinarnos nosotros y decir, ¿no seré yo en una pequeña medida un poco como eso? No digo tanto, poca gente hay que lo diga tan brutalmente, pero ¿no me pasará a mí un poco esto? ¿No tendré yo también unas gotas de este espíritu de soberbia, de creerme merecedor de que Dios me alabe, me sirva, haga lo que yo quiero? Hay gente que hace las cosas de la religión de este modo, una especie como de doy para que me des. Si no me da, me enfado. Nunca debemos contagiarnos de esta mentalidad. Debemos considerar a Dios como un padre. Nunca se hacen las cosas con un padre porque después me va a dar esto otro. Nunca, nunca se hace solo por amor. Le debemos la vida, le debemos todo y correspondemos con el amor, sea como sea. Pues con Dios es algo parecido. Solamente que Él es el ser infinito. el ser infinito, lo cual se dice pronto, pero es tanto el ser infinito, lo que quiere ser. Y si no cambia la historia de arriba abajo ahora mismo, es porque la historia la permite para ver cómo actúan sus hijos, para ver quién se vuelve bueno, quién se vuelve paciente, quién se vuelve caritativo, quién... También aparecen los otros, los que cambian a mano, pero es un riesgo que hay que correr si se quiere que aparezca el bien sobre la tierra. Tenemos que arriesgar, tiene Dios que arriesgarse a que aparezca gente que no solamente nos hace bueno, sino que se hace mal. Aunque lo más normal es que todos tengamos parte de bueno y parte de mal. Y no debemos conformarnos con seguir así hasta el último día. Dios quiere que cambiemos. Todos. Y todos los que estamos aquí, todos tenemos parte de bueno y parte de malo. Dios quiere que no nos conformemos. Y cuando algún día vayamos ante su presencia, nos dirá que no escuchaste cientos de misas en que yo te lo repetía una y otra vez a través del sacerdote. Lo ideal sería oírlo en la familia, en los amigos, hasta en la televisión, que nos recordaran cuál es el sentido de la vida. Pero si no nos lo recuerdan en ningún lado, cuando menos Dios dirá, tenía mis ministros que te lo recordaban. Cambia, mejora, pon propósito, esfuérzate. Que todos nosotros en este domingo examinemos esa parte de malo que hay en nosotros y hagamos lo posible para cambiar.